interiores que ya tanto me gritan. En altavoces reconocen a lo grato del hip hop. Lo que comparto en un rato es un extracto del día. Si se interpretan mis letras, todo un teatro recita. Estoy causando el impacto que ya tanto querían. El beat parto como ataco, hasta el track lo pedía. Craneando shit con fit logrados y largados en pistas. Buenos skills dejan rastro cuando este astro medita. Es instantáneo decirles que no sirven pa' esto. Flow de cine a lo Spielberg que se distingue del resto. Reparto skills como dealer con los triples que gesto. Que sus textos reciclen si se van directo al cesto. Esto es simple y las críticas que sigan por el camino que vino. Ni nos incita a responder con decirte que vine para ser killer del roster. Suena mi equipo listo y noble dando el tilde en el orden. Hip hop real en free patrón, en ritmo kimbos y reacciones. Estilos mixto en discos ponen, tipo listo shit componen. Con mi dinastía, las cifras dijo, mis son mis sanciones. Y con mis canciones hay 5000 complicaciones. Y con mis dosis de dones, pinto el fin, skin mejoren. Con mi bix y de implosiones, esto es cream y así se pone. Los MC que street imploren, del free tus instructores. Tiene el mic, mi team se impone, porque en el beat no vi mejores.